capítulo 5, versículo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la escritura allí, muy corto pero muy sustancioso: bienaventurados los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Amén. Oremos a Dios esta mañana. Padre, te damos muchas gracias esta mañana a ti, Padre. Adoramos tu nombre, Señor. Glorificamos tu presencia aquí, Señor. Y te damos gracias por historias como la de Daisy, Señor, que nos muestran cómo tú restauras, cómo tú fortaleces, cómo tú eres real, cómo tú eres vivo, cómo tú no eres un mito, una leyenda, sino que eres, Padre Santo, oh Dios, la fuente de nuestra vida. Gracias por esta campaña en la que nos encontramos de restauración, Señor. Gracias porque tú te dispones en este tiempo, Padre, a sanar nuestros recuerdos. Porque tú te dispones, Señor, a liberarnos de las ataduras, de las adicciones, de los malos hábitos, de las heridas y los complejos que el pecado ha dejado en nuestra vida, Señor. Gracias porque tu palabra es liberadora, Señor. Gracias porque poderosamente tú demuestras tu compañía con nosotros. Hoy queremos pedirte que desde la palabra que vamos a hablar hoy, Señor, tú ministres nuestra vida de manera especial. Tú llenes nuestra vida de manera especial. Y nos den las herramientas que necesitamos, Señor, para poder, Padre Santo, Dios, ser cambiados y renovados por tu poder. Bendíceme a mí, Padre, dirígeme a mí, Señor, para que predique tu palabra como es debido esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Muy bien, tomen su asiento, hermanos. Decisiones que sanan tu vida. Hemos comenzado hace 8 días, fuimos allá al parque, ¿verdad? Y fue una bendición estar allí, ¿cierto? A pesar de que intentó llover, yo creo que eso pasó para que pudiéramos ver la gloria de Dios. Nos pusimos a orar allí en ese parque, bendito sea Dios, y el cielo se abrió estilo Elías. ¿Sí o no? Sino que aquí pasó al contrario. Ya era que había sequía y necesitaban llover, y aquí necesitamos era el sol. Pero bueno, bendito sea Dios, ocurrió. Esta es una campaña donde nos proponemos, donde estamos orando, donde estamos pidiéndole a Dios que nos cambie, que nos transforme. Y eso solo lo hace Dios. Por eso hoy estamos en ayuno, por ejemplo. En este ayuno de hoy, que estaremos a las 4 de la tarde, estaremos pidiendo la gracia de Dios sobre la iglesia para que Dios haga esas cosas imposibles que nosotros no podemos hacer. Para que sea Él el que tome esa iniciativa de sanar nuestro corazón, de liberarnos de nuestras adicciones, malos hábitos, de los complejos, de las heridas que el pecado ha dejado en nuestro corazón. Amén. Que sea Él haciéndolo, porque Él es el que lo puede hacer. Él hace lo imposible, pero a nosotros nos toca hacer algunas cosas también, ¿verdad? Y conforme va pasando la campaña, usted debe ir haciendo unas cosas. Lo primero, muy importante, es que tiene que hacer su devocional. La cartilla que estuvimos vendiendo allá en el parque, con la que todavía usted la puede adquirir, no importa que ya hayamos comenzado, usted irá haciendo eso, porque allí en su devocional, en su casa, en el momento a solas con Dios, seguramente el Espíritu Santo de Dios va a ministrar su corazón, lo va a redarguir, le va a convencer, le va a dar gracia, le va a dar poder para que usted pueda cambiar y ser transformado. No olvide también que es muy importante asistir, venir todos los domingos de la campaña para que reciba la palabra, venir los miércoles, que también estamos tratando el mismo tema, y asistir a los grupos los sábados, que los grupos se están convirtiendo en ese apoyo de oración para las personas, en ese lugar de desahogarse, en ese sitio de consejería para las personas que están pidiéndole a Dios que cambie y que transforme algo en su vida, en su corazón. No olvide que también le dimos el separador, se lo obsequiamos, el separador, donde están los versículos bíblicos para memorizar. Debe hacerlo también durante la campaña. El de la semana pasada fue Mateo 5:3, que dice, yo ya me lo aprendí, espero que usted también. Está muy fácil de aprender eso, que es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. A ver, después de mí, a la voz de tres, 1, 2, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El de esta semana es fácil también, es Mateo 5:4, el que acabamos de leer, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso más fácil no tiene para dónde, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué, hermano? Consolación. Entonces usted hace su devocional, entonces usted se congrega, entonces usted memoriza, entonces usted invita amigos y familiares que sepan que estas conferencias les pueden servir, personas con adicciones o familiares con personas con adicciones, personas muy heridas, muy traumadas por su pasado, le pueden servir estas conferencias, amén. Usted los invita, pero lo más importante, y la vida realmente cambia, es cuando las personas toman decisiones serias y radicales en su vida. Ahí es cuando la vida cambia. Recibimos la ayuda, la gracia, el poder de Dios. Él hace lo imposible y nosotros hacemos lo posible. Y entre las cosas posibles está tomar decisiones que son decisiones serias en nuestra vida, decisiones radicales. Y cuando hacemos eso, allí es cuando nuestra vida comienza a cambiar. La decisión de la semana pasada, basado en Mateo 5:13, es: reconozco que no soy Dios, admito que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. De eso estuvimos hablando toda la semana pasada, hasta ayer en el grupo que se habló de eso también. La puerta para el cambio, la puerta para que Dios me restaure, la puerta para que Dios me levante de mis heridas, de mis adicciones, de mis malos hábitos, comienza allí con reconocer mi estado, sea de herida espiritual, sea de adicción. Y esto, mire, cuando usted va a Alcohólicos Anónimos, Dios quiera que nunca tenga que ir por allá, ¿verdad? O va a un centro de rehabilitación, usted sabe que yo trabajé con centros de rehabilitación. Lo primero que se le trabaja a un adicto, de la droga, del alcohol, de lo que sea, es el reconocimiento de su estado, porque por lo general ellos y nosotros negamos nuestro real estado. No nos gusta admitir que tenemos un problema, no nos gusta admitir lo que somos. Entonces se le trabaja eso y se le habla sobre lo que es la negación. La negación son todas esas excusas que uno saca para decir que uno no está realmente en un problema, o que puedo ser un drogadicto, pero que eso en realidad no hay dificultad, o que puedo ser un alcohólico y que en realidad eso no tiene nada, o que puedo estar muy herido, o puedo tener una adicción, un mal hábito, pero que eso no es un problema de verdad. Eso es lo que se llama la negación. Y tanto en esos sitios como para la palabra de Dios, el primer paso para que Dios me haga una nueva criatura es el reconocimiento de mi condición. Quiero preguntarle, ¿usted ya reconoció su condición? No sé qué le pase, no sé qué le ocurra, no sé qué sea lo que hay en su vida, no sé qué sea lo que usted le esté pidiendo a Dios en su vida. Que cambie, que renueve en esta campaña, pero todo comienza con que usted decida reconocer que tiene un problema, que está mal delante de Dios, que usted está mal, que tiene algún tipo de enfermedad almática, espiritual. Tiene que reconocerlo y dejar de negarlo. ¿Me está haciendo entender o no? ¿Lo estoy regañando? ¿Les parece? No, estoy hablando de fuerte, hermano. Tranquilo, pero no estoy regañando a nadie. Solo que quiero que usted abra los ojos, abra la mente, abra su conciencia. Y si tiene un problema de personalidad interno, de pecado en su vida, usted diga: lo tengo, es así, no lo niego y lo reconozco delante de Dios. Reconozco que necesito de Dios, reconozco mi naturaleza pecadora, reconozco mi tendencia a hacer lo malo. Ahí comienza todo y por eso es la primera bienaventuranza. Dios da gracia a los humildes, a los pobres en espíritu, a los que reconocen su necesidad. Y esa fue la decisión de la realidad. Si usted la tomó, empezó bien ya su proceso de restauración. Pero esta segunda semana, hermano, vamos a hablar de la decisión de esperanza. Es el título de lo que vamos a compartir hoy. La decisión de la esperanza. Esta decisión está basada en la segunda bienaventuranza. Y dice así: realmente creo que Dios existe, que yo le importo y que Él tiene poder para ayudar a recuperarme. Esa es la segunda decisión. Entonces dice, de nuevo se la repito: realmente creo que Dios existe, que yo le importo y que tiene el poder para ayudar a recuperarme. Esta es la decisión de la esperanza. Es una convicción que debo tener, es una certeza que debo tener en mi corazón. Es el segundo paso. Y como ya le dije, está basada aquí en la segunda bienaventuranza, que ya leímos, Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a estudiar este texto esta mañana. En primer lugar, hablemos de los que lloran, de los que lloran. ¿Quiénes son los que lloran según este texto? ¿Quiénes son los que están afligidos según este texto? La palabra griega, le hablo del griego porque la Biblia originalmente fue escrita en griego, entonces uno extrae mejor significado cuando la puede leer en griego. La palabra griega que usa aquí, que traduce luego en español llorar, afligirse, es una palabra muy fuerte, más fuerte, la más fuerte de las que se usa en el Nuevo Testamento para hablar sobre la tristeza y la aflicción. Es la palabra que se usa cuando alguien ha muerto de la tristeza y del lloro y la aflicción que se produce en un corazón cuando una persona ha muerto, pero no cualquier persona, sino una persona profundamente entrañable para uno. De ese tipo de lloro y de aflicción es el que nos habla aquí. Las personas que se les ha muerto un ser querido saben de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Si usted se le ha muerto un hermano, un padre, un hijo, Dios no lo quiera, ¿verdad? Se le ha muerto el cónyuge o algo. Usted sabe de lo que estoy hablando, de cuál fue la tristeza que uno sintió bien. De esa tristeza está hablando aquí. Como cuando uno sufre una desilusión amorosa, valga el ejemplo que nos puso Daisy ahorita, ¿verdad? Los que han sufrido desilusión amorosa, o los que habemos sufrido desilusión amorosa, sabemos que eso es uno al comienzo, no come, no duerme, solo llora, ¿verdad? Está triste a toda hora, pensando, ah, parece cuzumbo, ah, por ahí por las calles, anda como un zombie por ahí, ya. No ve, no tiene esperanza, no tiene nada. Siente uno como si le hubieran arrancado un brazo, ¿verdad? Siente una presión aquí en el pecho, una cosa que es horrible. Digo que para uno hacerle eso a otra persona, de dejarlo así o de serle infiel, uno tiene que ser una persona muy cruel en esta vida. Uno no debe tener corazón, hermano. Porque eso, el dolor que uno le provoca al otro, es una cosa pero atroz, terrible. Y bueno, le digo esto porque de esa tristeza es de la que se habla aquí en este lugar. Esa tristeza que uno no puede esconder. Ese lloro, esa aflicción que no nos permite contener las lágrimas. Que uno está por ahí, ¿verdad? Se le van escurriendo las lágrimas en el bus, en el trabajo. Se encuentra uno un fulano, una fulana por ahí, y empiezan a hablar, y cuando uno ve, él menos piensa, uno me pone a llorar, yo, pero ¿por qué llora? ¿Qué le dije? ¿Qué le hice? No, nada, tranquilo. De ese tipo de tristeza, necesito ejemplificárselo, porque necesito que usted comprenda, en primer lugar, de qué tristeza es de la que nos está hablando aquí este texto bíblico, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la razón por la que lloran? ¿Por qué están llorando estas personas? Esta semana alguien ahí en el Facebook, un amigo de por allá, él puso la imagen de un campesino llorando, el video, perdón, de un campesino llorando, esto es del paro, estaba llorando y él arriba colocó, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bien, pues esta bienaventuranza no se refiere a ese tipo de lloro, no se refiere a ese tipo de aflicción, ¿verdad? No se refiere a ese tipo de aflicción, o sea, este texto no se refiere a personas que están llorando porque les pasó alguna calamidad. La dejó el novio, lo dejó la novia, la dejó el esposo, lo dejó la esposa. No se refiere a ese lloro que produce eso. Pero está contradiciendo. No, yo antes lo que estaba haciendo era ejemplificándole nada más el tipo de tristeza al que se refiere el texto. Pero aquí nos está refiriendo a personas que lloran por algún tipo de calamidad como esta. Porque le dieron un diagnóstico de cáncer o un diagnóstico de una enfermedad terrible. No se refiere a las personas que lloran por la escasez de dinero en su casa porque no hay que comer. No se refiere a las personas que lloran porque tienen un problema familiar. No se refiere a ese tipo de personas. No se refiere a las personas que lloran por soledad, o por desánimo, o porque un una meta no se cumplió, porque no se sienten satisfechas con la vida, no se refiere a esto, y eso es otra cosa que usted tiene que tener clara. Esta bienaventuranza no se refiere a ese, a llorar por ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué lloran estas personas? ¿Cuál es la razón de su lloro? Las bienaventuranzas se conectan unas con otras. No es que una hable de una cosa y la otra hable de otra y la otra habla de otro tema. No, todas se conectan. Son una cadena de cosas. Y si hace 8 días dijimos que la primera bienaventuranza se refería a las personas que admitían su necesidad espiritual, que reconocían su pecado, su necesidad de Dios, que reconocían el problema que tenían delante de Dios, entonces la segunda tiene que relacionarse con esto. La primera nos habló de un convencimiento intelectual, mental, de lo que es mi condición. Ahora, esta segunda bienaventuranza entonces se refiere y se conecta con eso en el sentido de que estas personas, los que lloran aquí, se sienten profundamente afligidos, profundamente tristes, se sienten profundamente mal. Es por su pecado, su necesidad espiritual. Por eso lloran. Ah, no, así no vale. Porque uno se aflige porque el uno, la otra, uno se aflige porque... no tiene plata, pero uno no se aflige porque es un pecador, y mucho menos como si alguien se le hubiera muerto. Esto es una cosa aquí que vamos a analizar muy bien entonces. Por eso lloran esas personas, ¿cómo le parece? Lloran porque reconocen la gravedad de sus pecados, la gravedad de sus adicciones, la gravedad de sus odios, la gravedad de su soledad. Lloran porque reconocen la gravedad de sus pecados. Pero vamos a puntualizarlo mejor. En primer lugar, lloran, su llanto es amargo, su llanto es triste por su pecado y su miseria moral. Amén. Entonces, si de verdad hemos comprendido la bienaventuranza anterior, si de verdad usted ha tomado la decisión de reconocer su verdadero estado, el punto siguiente es llenarse de angustia y desesperación. Eso si de verdad usted lo ha hecho. Eso si de verdad esto le ha pasado. Si usted dijo, sí, mira, yo tengo un problema. Yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que estoy mal delante de Dios. Yo reconozco mi miseria moral y mis pecados. Lo que sigue es angustia. Es tristeza, es desesperación, es dolor, es llanto, eso es lo que sigue. Ahora, si usted no está sintiendo eso, en este momento es o porque usted no tomó esa decisión en realidad, o porque usted no está cayendo en cuenta la gravedad de su estado, o porque usted lo hizo mal, pero es lo que se supone que debemos sentir. Cuando entendemos lo grave del pecado, lo grave de nuestro estado moral, la persona reconoce es pobre en espíritu y después llora por esa pobreza en espíritu. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, hermano? Sentimiento de tristeza que le arranca lágrimas. Vamos a ver ejemplos de esto en la Biblia. Por ejemplo, vamos a leer Salmo 51, para que usted vea que lo que sigue después de un reconocimiento en nuestra condición, en la tristeza, en la angustia, en la desesperación por esa condición. Salmo 51, mira el verso 1 y 2. Una de las mejores cosas cuando usted lee la Biblia es leerla imaginándose lo que están sintiendo quienes escriben lo que escriben. Si usted lee Salmo 51, 1 y 2 así, como lo voy a leer, usted no va a captar la idea de lo que quiere transmitir el salmista. Si usted dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis delitos, usted no va a entender. O si usted lee, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis delitos. Usted no entiende. Porque seguramente él no está escribiendo lo que escribe así. ¿Qué dice Salmo 51 al comienzo? Dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se unió a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Sabe lo que hizo David? La mayoría conoce la historia. Le quitó la mujer a Urías. Y adulteró y luego lo mandó matar para quedarse con ella. ¡Qué plaga! Dice uno. Y cuando lo mandó matar, la trajo para su casa. Y él dijo, ya la hice, ya la hice. Nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta de nada. Aquí yo ya la hice. Y Dios mandó al profeta, porque hay profetas de Dios, hermano. Y el profeta le contó una historia ahí de una ovejita y de no sé qué. Y le dijo, ¿tú qué le harías a ese hombre que le robó las ovejitas al que no tenía ninguna oveja? Y él dijo, pues debe pagar el doble por la oveja, porque si tenía ovejas, ¿por qué le robó la oveja al otro? Y Natán le dijo, pues tú eres ese hombre. Y cuando Natán le dijo así, que él era ese hombre, por lo que había hecho, yo creo que ese hombre sintió que el mundo se le acabó. Pues delante de todo el mundo le dijo eso, hermano. Tú hiciste esto y le quitaste la mujer, y encima hiciste esto y lo mataste. Tú eres ese hombre. Bien. Y Dios lo castigó por eso. Y le dijo que el hijo que iba a tener Betsabé iba a morirse. Y que no se apartaría la espada de su casa durante toda su vida, por eso que la había hecho. Ahora, David escribe ese salmo para pedirle perdón a Dios por eso que había hecho. O sea, que él no está aquí muerto de la risa, él no está aquí como escribiendo como quien escribe cualquier cosa. Él está escribiendo algo que sale de su corazón, inspirado por el Espíritu Santo. Él está pidiendo perdón a Dios. Y entonces usted tiene que leer esto así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis delitos. Así está escribiendo él. Él no está escribiendo un cuentito. Él está mostrando el dolor que hay en su corazón por haber ofendido a Dios, por haber hecho lo que hizo. Porque cuando usted reconoce su pecado, su maldad, su estado, lo que sigue necesariamente es dolor, es tristeza, es desesperación. Y si usted no la siente, usted está más muerto que los cadáveres del cementerio. Es lo que debe sentir. Y les digo, si no lo siente, es porque o usted no lo ha hecho, o usted lo está haciendo mal. Como cuando pecamos, hermano. Conocemos al Señor, pecamos. Uno no se siente bien. Uno siente como si no se hubiera bañado todo el día. Uno siente una inquietud en su corazón. El Espíritu Santo ahí diciéndole, mira lo que hiciste, mira lo que hiciste. Mira. Y uno ahí, incómodo, hasta que no va al lugar secreto. Hasta que no va a solas con Dios y dice, perdóname, Señor. Yo hice mal, yo estoy mal, yo no debía haber hecho esto, Señor. No debía haber hablado así, no debía haberme comportado así. Perdóname, Señor. Eso le pasa a los cristianos, eso les pasa a los hijos de Dios. A usted no es hijo de Dios, usted peca, usted no le importa. ¿Qué le va a importar? ¿Qué le va a interesar? Usted peca, usted anda tranquilo como si nada. Usted puede emborracharse, fornicar, gritar, odiar y lo que quiera, que usted no va a sentir nada, usted no es un hijo de Dios. Pero los hijos de Dios, los que hemos reconocido nuestra necesidad espiritual, sentimos este tipo de cosas. Lea el versículo 2, dice, lávame a fondo de mi maldad y límpiame de mi pecado. No es un chiste. Es, hermano, el dolor, la angustia y la desesperación que se siente cuando uno ha ofendido a alguien que ama. Y ese ser que uno ama es Dios mismo. ¿Me hago entender? Lea el 16 y el 17. Dice ahí, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Si te ofrezco holocausto, no lo aceptas. Sacrificio es para Dios un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No lo desprecias tú, oh Dios. Así está escribiendo David. ¿Verdad que no? Sacrificio es para Dios un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No lo desprecias tú, oh Dios. Angustia, desesperación por haber pecado. Esto es un ejemplo de la bienaventuranza. Ahora, lea por ejemplo Mateo 26, 70. 35. Otro ejemplo, Mateo capítulo 26, verso 75. Mateo 26, 75. Nos habla de Pedro. Y dice allí, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, el cual le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y dice allí, y saliendo fuera, lloró amargamente. No era, yo negué a Jesús. Ay, mire lo que hice tan malo. Esto era el... Así era, un lloro amargo. ¿Ha llorado usted amargamente? Le aseguro que entre todas las cosas por las que uno llora amargamente, está el pecado. Y así lloraba él, porque había negado a alguien que amaba profundamente, hermano. Porque lo que sigue, usted ha reconocido que está mal. Usted ha reconocido que necesita de Dios. Ahora no anda como silbando por la calle, como de bermuda y guayabera por la calle. Usted, si de verdad lo ha hecho, usted va a sentir necesidad de Dios. Y va a sentir una profunda hambre, una profunda desesperación por su estado. ¿Qué dice Joel 2.12? Joel 2.12. ¿Por qué lo hay en su vida? Joel 2.12. Profeta Joel, capítulo 2, verso 12. Miren lo que dice Dios, miren el mandato que nos da Dios aquí. Joel 2.12. Joel 2.12, ¿dicen amén? Quiero que todos lo lean, Joel 2.12. Dice el Señor, manda el Señor, ordena el Señor, aquí dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y dice allí, con ayuno, como esta mañana estamos, llanto y lamento. ¿Ya entiende por qué llanto y lamento? Llanto y lamento, le dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es clemente, compasivo, tardo para la ira y grande misericordia y presto a revocar el castigo. ¿Entiende lo que dice Dios? Conviértete a mí. Que tu corazón llore. Que te lamentes de lo que has hecho. De tu estado, de tu miseria moral. Que te lamentes, vuélvete a mí, rasga tu corazón, ayuna. Eso es conversión, eso es arrepentimiento. Ahora, esta predicación es varias partes porque hoy es ayuno y no le voy a predicar lo mismo a los que se quedan al ayuno. Entonces le voy a adelantar mucho, porque no, tampoco lo puedo dar usted inconcluso. Estas personas es a las que Dios consuela, solo a ellos, a los que genuina, verdadera y realmente reconocen su necesidad espiritual, su estado, reconocen que necesitan de Dios, y en ese reconocimiento, subsecuente a ese reconocimiento, viene una desesperación, un llanto, porque reconocen su verdadero estado. Usted quiere que Dios le consuele. Usted quiere que Dios seque sus lágrimas. Usted quiere que Dios haga la obra que está pidiendo. Usted necesita reconocer su estado espiritual de tal forma que ello lo haga llorar, lo haga lamentarse, lo haga afligirse. que usted ha hecho, y por lo que le está pasando, y por lo que usted necesita liberación. Dios es real. Dios no es un cuento, Dios no es un mito. Eso creo que no admite controversia. Dios es real. Dios es verdadero, Dios existe. Los que estamos aquí lo sabemos. Él nos ha ayudado, Él ha estado con nosotros, hemos visto sus milagros. Dios es real. Pero otra verdad es que yo le importo a Dios. Dios se interesa por mis cosas. Él tiene cuidado de mí. Eso es una verdad. Que los que hemos caminado con Dios por meses o años, la hemos comprobado hasta la saciedad. A Dios le interesan mis cosas. Hace más o menos un año, yo tuve un accidente terrible. Para lo que a mí me pasó, a mí no me quedó, bendito sea Dios, ninguna secuela. Pero lo que a mí más me impresiona ese accidente. No fue el accidente, sino el hecho desde el primer momento que yo tuve ese accidente, desde ese primer momento yo empecé a ver la mano de Dios en los detalles. Cosa que yo supe, si me pasó esto fue el plan de Dios. No sé por qué, no sé para qué decía yo, pero fue el plan de Dios. ¿Y por qué yo lo sabía? Porque en cada detalle el Señor estaba ahí cuidándome desde el primer momento que quedé tirado allá en la avenida esa. Ahí aparecieron sus ángeles. La gente que ni me conocía cuidándome. Luego llegué al hospital, lo mismo. Y en cosas, en cada detalle yo decía, Dios está en este asunto. Dios quiere algo conmigo. Yo ahí entendí, y en eso y en muchas otras cosas, que yo le importo a Dios y que Él tiene cuidado de mí, que Él se interesa por mis cosas. Usted lo sabe también. Y otra verdad, entonces, es que Dios tiene, hermano, el poder para restaurarme. Él existe. Yo le intereso y Él tiene el poder para ayudar a restaurarme. Pero Él exige de mí pobreza en espíritu y llorar. A ellos Dios los consuela. Si usted quiere el consuelo de Dios, necesita trabajar fuertemente esta semana en esas condiciones que Dios le ha puesto. Seguramente Dios lo va a restaurar. Dios la va a restaurar. Dios va a hacer algo maravilloso. Dios le va a consolar. Pero usted necesita... se necesita cumplir esas condiciones. Marlene. Así que esté atento a lo que le he dicho. Ahora vaya esta semana a su casa, coja su cartilla, haga su devocional solo con Dios y deje que Dios le hable de estas cosas. Venga el miércoles, vaya el sábado al grupo, que allá le hablarán de lo mismo, meditarán sobre las mismas. Tome el versículo, léalo una y otra vez, memorícelo. Cuando vaya en el bus, piénselo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El uno. Ellos recibirán consolación. Quiero que cierre sus ojos, por favor. Y que con sus ojos cerrados escuche esta canción antes de que oremos. Y le pidamos al Señor que nos dé un corazón contrito, humillado de su presencia. Estabas tú. espada en la pared, rodeada de sombras y sabe qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablas de una vez, y en todos sus silencios no lo escuché, y me interesa tu forma de responder. Señor, esta mañana, Padre, yo necesito que me ayudes a entender la gravedad de mi situación. La gravedad de mi estado delante de ti. Necesito que me ayudes, Señor, a comprender mi miseria moral. Conocer mi estado delante de ti, yo sienta la angustia de la que habla este versículo, yo sienta la tristeza de la que habla ese versículo, como David, como Pedro, yo pueda sentir la desesperación. liberación de saberme en ese estado, de saber mi condición. Dile a Dios esta mañana, quebranta mi corazón, Señor. Quiébrame esta mañana. Tal vez para ti el pecado no sea algo demasiado grave. Tal vez para ti el odio, el rencor que sientes no sea algo tan grave. Por esta mañana dile a Dios, Dios, quiébrame. Que las escamas caigan de mis ojos. Que las escamas caigan de mis ojos. Y que hoy yo vea la gravedad de mi estado, Padre. Dame esta mañana un corazón contrito y humillado delante de ti, aleluya. Humíllame, Señor. Humíllame, Señor. Humíllame, Señor. Que me duela mi pecado. Que me duela mi maldad. Espíritu Santo, si esta mañana haces una obra, que sea la obra de revelarnos la gravedad de lo que hacemos, de lo que somos. Espíritu de Dios, quebranta corazones esta mañana. La dureza, el orgullo se ha quebrantado esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, rompe la dureza de nuestro corazón. Te lo pedimos esta mañana. Danos corazones contritos, humillados delante de ti, aleluya. Gracias, Señor. Manos en tu corazón, dile a Dios, yo creo que tú existes, Señor. Yo creo que mis cosas te importan, Señor. Que tú tienes cuidado de mí, Señor. Y dile a Dios, y yo creo que tienes el poder para ayudarme a restaurar. Que tú tienes el poder para ayudarme a cambiar. Que tú tienes el poder para sanar mis recuerdos amargos. Yo creo que tú tienes el poder para ayudarme, Señor, a superar mis odios. Firma tu fe esta mañana allí y dile, Dios, yo creo que tienes el poder para ayudarme a vencer la adicción al cigarrillo, al trago, a la droga, al pecado. Dios, yo creo que tienes el poder para ayudarme a vencer mis malos hábitos. Yo creo que tienes el poder de consolarme, de restaurarme. Yo creo que tienes el poder de ayudarme a vencer los complejos, las heridas que se han causado en mi corazón. Por favor, Padre, sáname, Señor. Libérame, Padre. Te lo pido esta mañana. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios de Dios. Gracias, Señor de Señor.